Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y hay una clara disparidad racial en las víctimas de homicidio de la ciudad de Los Ángeles. Esta nota de Los Ángeles Times: los residentes latinos y afroamericanos representan casi todas las muertes en el aumento repentino de Los Ángeles desde el inicio de la pandemia. Esta nota es de Kevin Rector y dice: el aumento de homicidios en Los Ángeles desde el inicio de la pandemia se ha desarrollado casi en su totalidad entre las víctimas latinas y afroamericanas, según un análisis de Los Ángeles Times de los departamentos de policía de Los Ángeles. Las cifras reflejan amplias disparidades en la seguridad pública de toda la ciudad, dicen los expertos, así como un trauma agravado para las comunidades de color duramente afectadas por la violencia de las pandillas en el pasado y devastadas a ritmo desproporcionado por la agitación económica y social de los últimos 18 meses. La policía atribuye gran parte de la violencia, a las pandillas, pero el impacto lo han sentido las víctimas, jóvenes y viejos, sin hogar y personas que están alojados en sus autos y trabajando varios turnos. Le habla a los dos habitantes de Los Ángeles, dijo Georgia Lipp, que es profesora de UCLA y consultora del gobierno sobre las pandillas de Los Ángeles desde hace mucho tiempo. Y dice ella: estoy profundamente preocupada. Kevin Twin Orange es un trabajador de intervención de pandillas de la ciudad. Dijo que la pandemia es la única culpable porque socavó muchos programas diseñados para detener la violencia. Y bueno, dice, tenía la esperanza de que las cosas se calmaran pronto, pero ahora teme que el último aumento en los casos de coronavirus de la variante Delta provoque más cierres de programas y más violencia. Dice, podremos encontrarnos volviendo a bajar por ese agujero oscuro de nuevo, dijo. En el periodo de 18 meses, desde enero de 2020 hasta junio de este año, hubo 266 víctimas latinas asesinadas en Los Ángeles, en comparación con 182 víctimas latinas en el periodo anterior, un aumento de 46.2%. Y luego también hubo 192 víctimas afroamericanas en comparación con 151 víctimas en el periodo anterior, con un aumento de 27.2%. Y bueno, me gustaría hacer aquí la comparación. En las víctimas de latinos es un 46.2%, mientras que víctimas afroamericanas es un 27.2%. Las víctimas cuya raza se describió como otra fueron en menos un número, pero aumentaron más drásticamente de 14 a 30 para un aumento de 114.3%. Las víctimas blancas, también en menor número, aumentaron de 38 a 40 víctimas, o sea, un aumento del 5%. Y si bien los latinos representaron la mayor parte de las víctimas, los afroamericanos fueron los más sobrerepresentados entre las víctimas en comparación con la población general de la ciudad, muestran los datos. Recuerden, los latinos representan el 49% de la población de la ciudad, según los datos del censo, y el 50% de las víctimas de homicidios durante el periodo más reciente de 18 meses. Los afroamericanos representan solo el 9% de la ciudad, pero el 36% de las víctimas. Los blancos no latinos representan aproximadamente 29% de la población de Los Ángeles, pero menos del 8% de las víctimas. Los datos sobre los sospechosos de homicidio son menos completos y, por lo tanto, menos concluyentes que los datos de las víctimas, porque muchos asesinatos quedan sin resolver. Sin embargo, los datos disponibles indican grandes disparidades raciales similares entre los sospechosos de homicidio. de los asesinatos entre 1998 y 2020, en los que la policía registró una descripción de la raza del sospechoso. El 50% eran latinos, el 34% eran negros, mientras que el 4% eran blancos. Datos tomados del Departamento de Policía de Los Ángeles. William Good es un destacado crítico del Departamento de Policía. Es su hijo de 22 años, Marcellus Good, fue asesinado a tiros en el sur de Los Ángeles en junio. Él dijo que quiere que la policía resuelva el asesinato de su hijo y los de otras jóvenes víctimas afroamericanas y latinas, asesinatos que él cree que demasiadas personas en Los Ángeles, especialmente los progresistas blancos, se sienten incómodos de reconocer. Y dice, hay un problema endémico en el sur de Los Ángeles, donde los niños afroamericanos y los niños latinos se están matando entre sí, dijo Good. Si queremos abordar realmente el problema, tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. La policía no puede ser la única respuesta, dijo Good, quien es afroamericano. Dice, si queremos evitar el próximo niño sea asesinado, tenemos que intervenir de antemano, dijo. Lip es un experto de UCLA que ha asesorado a la ciudad y al condado sobre pandillas locales durante años y dijo que no hay duda de que la pandemia provocó disputas por drogas y aumentó la línea de base de violencia. Y cito, el tráfico de drogas no es un esfuerzo pacífico, dijo. La gente intenta hacer incursiones en diferentes mercados y es matar o morir. Sin embargo, la violencia también ha sido exacerbada por el hambre, por una pobreza peor, por personas que no tienen dinero, por personas desesperadas, dijo Lip. El padre Greg Boyle, que ha trabajado con pandillas en Los Ángeles durante décadas, con Homeboy Industries, que es una organización que brinda servicios de rehabilitación y reingreso. Este año ha sido duro, dijo el padre Boyle, pero espera que los funcionarios de la ciudad eviten las prescripciones policiales del pasado, del draconiano ponte duro, en favor de programas destinados a curar ese trauma, abordar las necesidades y brindar oportunidades. El padre Boyle dijo que la violencia siempre se trata de una ausencia letal de esperanza y que la pandemia hizo que las personas les resultara más difícil aferrarse a la esperanza y ver un futuro próspero. Y dijo, la curación es lo único que va a reducir la delincuencia en la ciudad. También Dani Hernández es el presidente del Centro Juvenil de Hollenbeck y ha trabajado con jóvenes en el este de Los Ángeles durante décadas y dijo que la violencia, aunque no tan mala como lo fue en la década de 1990, es profundamente preocupante, particularmente para los niños latinos y afroamericanos que van a crecer en ella. Hernández dijo que cree en el poder de una buena vigilancia comunitaria para reducir la violencia y también que Black Lives Matter, las vidas negras importan, y otras organizaciones activistas están presentando la atención necesaria a los abusos en la aplicación de la ley y la necesidad de mayores recursos en las comunidades de color. Él cree que se necesitan tanto una vigilancia eficaz como recursos adicionales para detener la violencia y dijo que espera que todos los que quieran vecindarios más seguros en Los Ángeles, pronto se den cuenta de que el mejor camino a seguir es el de la colaboración. Dice Hernández, si la gente creara un ambiente en el que todos se sientan libres para hablar y sientan que participan en él, se podrían formar relaciones, dijo Hernández. Durante un periodo de tiempo pueden suceder cosas buenas, dijo Hernández. Buenos días a todos. Están escuchando Radio Santa Ana en el canal 104.7. Hoy es el 20 de agosto del año 2021 y como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Hoy leo de un artículo publicado por el San Diego Union Tribune en español, titulado Nueva Librería ofrece un espacio para el aprendizaje y la creación de comunidad en Barrio Logan. Este artículo se publicó el 18 de agosto y dice: en el interior de un extravagante edificio con forma de triángulo en Barrio Logan, hay estanterías del suelo al techo repletas de libros. La librería Libélula Books & Co. recientemente abrió sus puertas y sus propietarias, Jessy Gutiérrez y Celia Hernández, dicen que quieren que Libélula se convierta en un centro de aprendizaje y creación de comunidad. Queríamos un espacio que no solo fuera seguro para gente de todas las edades y condiciones sociales, sino también un lugar centrado en los libros, el conocimiento y el intercambio de ideas, dijo Gutiérrez. En las estanterías de aluminio que Gutiérrez y Hernández construyeron, hay libros sobre poesía, arte, feminismo, paternidad, historia chicana, líderes negros, cocina y justicia transformadora, y libros en español. Las paredes están cubiertas de arte colorido y hay pequeñas curiosidades repartidas por toda la tienda. En una tarde reciente, Gutiérrez sacó un par de favoritos. Está Nature Pome, de Tommy Pico, un poeta de la Reserva Indígena de Viejas. Beyond Survival, un libro sobre estrategias e historias de alternativas al encarcelamiento y la vigilancia policial. La novela de James Baldwin del año 1956, Giovanni's Room, sobre la homosexualidad y la bisexualidad. Y el pequeño libro de las grandes feministas, una colección de historias de las mayores feministas de la historia. La tienda cuenta con libros de pequeñas editoriales, libros populares y revistas autoeditadas de escritores locales. Gutiérrez dijo que es importante no solo tener materiales que sean representativos de la comunidad, sino también libros que proporcionen una narrativa diferente que sea nueva para los lectores. Los copropietarios y socios Gutiérrez y Hernández abrieron la librería en junio. Llevaban años interesados en el edificio porque la fachada estaba vacía, pero no fue hasta hace poco que pudieron alquilar el espacio. Siempre ha sido mi objetivo crear o facilitar un espacio para que los jóvenes puedan venir y reunirse específicamente, dijo Gutiérrez. Un espacio que no esté centralizado en torno al consumo o al alcohol ni nada por el estilo. Solo un espacio para estar. Libélula ofrece Wi-Fi gratuito para quien lo necesite y una computadora portátil comunitaria para los residentes que quieran crear currículos, solicitar trabajos o hacer cualquier otro trabajo que requiera una computadora. La tecnología gratuita era un servicio importante para incluir dentro de la librería porque Gutiérrez no tenía acceso a Wi-Fi o a una computadora en casa cuando era niña y constantemente visitaba la biblioteca para terminar las tareas, dijo Gutiérrez. Gutiérrez creció en el este de Los Ángeles con dos hermanos y fue criada por una madre soltera. La familia dormía en medio en un auto y se quedaba en casa de amigos o familiares cuando no tenían un lugar propio. La madre de Gutiérrez dejaba a los niños en la biblioteca mientras que trabajaba. Gutiérrez dijo que los niños y jóvenes pueden encontrar un pequeño refugio en la librería. Al estar en un barrio predominantemente latino y negro, queremos asegurarnos de que haya un espacio para eso, dijo Gutiérrez. Todas las edades, antecedentes, demografía, creo que aquí encontrarán algo, dijo Hernández. Hay algo para todo el mundo. Y con estas noticias vamos a cerrar con una rondalla romántica. Esta canción viene de varias artistas y se llama Canción del Alma. Disfruten. Sé que tú comprendes las penas que hay en mí, que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera. Espera una vez más. No sé cómo he podido estar